Seguimos analizando la actualidad política y nos metemos de lleno con el ámbito local para conversar cuál va a ser el rol que va a tener en las próximas elecciones el Partido Centenario, el radicalismo, este espacio que supo gobernar nuestra ciudad durante décadas, en los 80, los 90, y que hoy es parte de Juntos por el Cambio, que también es oficialismo a nivel local. Por eso es que vamos a estar conversando con Pablo Daguerre, concejal de la UCR y también presidente del Comité Bahía Blanca de la Unión Cívica Radical. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos comenzando, ¿no? De alguna manera la cuenta regresiva. Son casi 30 días para el cierre de listas que va a tener lugar este 24 de junio. Y ahí aparece justamente la pregunta de cuál va a ser el rol del radicalismo dentro de Juntos, sabiendo que desde la Unión Cívica Radical se han propuesto revitalizar el partido, que no sea simplemente un acompañante del PRO, como muchos dirigentes de tu espacio han dicho que ha sido la experiencia 2015-2019, sino darle un protagonismo más fuerte, que ponga en valor su fuerza en el territorio, como sucedió, por ejemplo, en 2021 con la candidatura de Manes en la provincia, que decimos que tiñó de rojo todo el tablero, pese a que no logró imponerse en las internas. Hoy, ¿cómo está el radicalismo, Pablo? Bueno, en realidad, la semblanza que vos haces, yo la comparto. Siempre hemos dicho que el radicalismo de Bahía Blanca va a lograr una competitividad electoral en tanto y en cuanto también el radicalismo a nivel nacional y provincial tenga un proyecto de provincia y un proyecto de nación. En el marco de la coalición de Juntos, yo creo que eso llegó en el 2015 y no va a haber un punto hacia atrás. Probablemente haya un reperfilamiento de la coalición, haya una reformulación de la coalición. De hecho, en el 2021 lo hubo con el ingreso de Margarita Stolbizer, lo que era el GEN, o lo que es el GEN, y el propio Facundo Manes, alguien que venía de fuera de la política, pero bueno, que estaba con un anclaje fuerte dentro de la Unión Cívica Radical. Hoy, en el 2023, probablemente comience a tener algún papel también clave dentro de la coalición el espacio de José Luis Esper, eso si bien formalmente no está todavía dentro de Juntos o Juntos por el Cambio, probablemente hasta la propia coalición pueda llegar a tener eventualmente un nuevo nombre. Uh-huh. Lo cierto es que los partidos políticos van hacia coaliciones. Esto no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. De hecho, el Frente de Todos, el partido del gobierno a nivel nacional y provincial, también conforma una coalición. Uh-huh. Así que probablemente esto haya venido para quedarse. Lo cierto es que el radicalismo, como lo hemos sostenido en varias oportunidades, no puede ser un actor de reparto dentro de la coalición. Sí. Lo que fue la experiencia del 2015 al 2019 de Cambiemos, uh-huh, es una experiencia que debe modificarse y que algunos errores que ha cometido la coalición, que ha cometido el radicalismo, debe tratar de evitarse. Hoy el radicalismo tiene candidatos a presidente, y lo ha manifestado Gerardo Morales, y de hecho ha participado de un acto de lanzamiento. Lo ha hecho de otra forma, Facundo Manes, pero aún sostiene su precandidatura. Sí. Hubo un encuentro programático del radicalismo durante este fin de semana, el viernes y el sábado, en Córdoba. Allí estuvieron tanto Gerardo Morales como Facundo Manes, con la Fundación ALEC, una de las fundaciones que tiene, o en realidad la fundación a nivel nacional que tiene el partido, usina equipos técnicos, donde han elaborado distintas plataformas de políticas públicas en temas de seguridad, de educación, de políticas socioambientales, políticas de exterior, etc. Y a nivel provincial también ha manifestado Maximiliano Abad, Gustavo Pose y Martín Teta, sí, esta idea de ser candidatos a gobernador. Por supuesto que no todos van a llegar a competir, pero bueno, yo prefiero todavía andar sobre el camino de que el radicalismo vaya a tener fórmulas, aún en fórmulas cruzadas, pero hombres y mujeres liderando una oferta electoral a nivel nacional, una oferta electoral a nivel provincial y por ende, en ese anclaje nacional y provincial, tendremos también nosotros nuestros propios candidatos. Este es un poco el marco de lo que todavía quedan varios días por recorrer. Sí. Suelo decir que quedan todavía algunos capítulos porque, de hecho, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires aún no ha puesto la fecha de la elección general. Uh-huh. Tenemos la elección de las PASO, que es el 13 de agosto, pero aún no está la elección general. Y recordemos que la provincia de Buenos Aires se gana o se pierde por un voto. Así que también están todos orejeando los naipes para ver cuál es la estrategia electoral a seguir hacia adelante. Así es. Pablo, vos traías uno de los temas por los que te quería preguntar, que es el de las fórmulas cruzadas, porque entiendo que, o por lo menos, ¿no?, mirando desde afuera, uno creería que hoy por hoy en la Unión Cívica Radical uno de los principales debates es sobre la conveniencia de o bien integrar fórmulas cruzadas o bien de presentar una lista pura, partidaria, por así decirlo, y pareciera que Gerardo Morales, que es el presidente y uno, como bien vos decías, uno de los precandidatos presidenciales, se inclina más por integrar una lista junto al PRO, y que hay otros actores, también en este caso precandidato presidencial, Facundo Manes, que prefieren una lista pura del radicalismo. Ese es un debate que se palpa hoy en los comités, y preguntarte también, vos por lo que decías te inclinás por quizá por fórmulas cruzadas, pero encabezando el radicalismo, si no te escuché mal, ¿con quién pensás que el radicalismo podría tener una fórmula cruzada? Esto es para los cargos ejecutivos, ¿verdad? Sí, bueno, seguramente nosotros los primeros días de junio se va a estar desarrollando la convención de la provincia. Ajá. Y luego el 12 de junio la convención nacional. Que de hecho el presidente de la convención nacional es Gastón Manes. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las fórmulas cruzadas, pero quiero hombres o mujeres del radicalismo liderando esas fórmulas cruzadas. Este no es un sistema como Chile, en donde puede haber distintos presidentes y después la fórmula se conforma una vez pasado la instancia, una primaria. Claro. Aquí en Argentina ese sistema no está, con lo cual a mí me da la sensación, esto es una opinión obviamente personal, que debemos ir hacia fórmulas cruzadas, pero por supuesto que quiero hombres y mujeres del radicalismo liderando esas fórmulas cruzadas a nivel provincial y a nivel nacional. No sé cómo se va a resolver. Lo cierto es que yo creo que mayoritariamente dentro de las filas del Partido Radical hay una línea de opinión mayoritaria con respecto al tema de las fórmulas cruzadas, y no es un debate que está saldado, y creo que tampoco está saldado del todo dentro de la propia coalición. Me da la sensación de que se podría ir hacia ese esquema, pero bueno, no, es un debate que aún no está del todo resuelto y que probablemente se resuelva, o por lo menos el radicalismo toma una decisión en las convenciones provinciales y nacionales, y después habrá que llevarlo probablemente a la mesa nacional de Juntos, que es obviamente la parte más política, donde está conformado por el resto de los partidos políticos que integran la coalición. Esto en realidad es un poco el recorrido que aún queda para llegar a un 24 de junio, donde, como te decía, todavía hay algunos capítulos por recorrer, lo van a recorrer los distintos actores que forman la coalición, pero bueno, el radicalismo esperemos que pueda, digamos, llevar adelante esta idea de que presente sus propios, digamos, sus candidatos, aún en fórmula cruzada, porque bueno, eso nos va a permitir tomar un mayor volumen, una mayor centralidad política, que no es ni más ni menos de lo que hemos estado reclamando permanentemente. Bien, bien. Y en el plano local, que no está exento de todo esto que vos decís, ¿no?, todos estos capítulos que falta recorrer de acá al 24 de junio, que en política y en Argentina puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así que está todo supeditado a eso. Pero en principio ustedes vienen programando la realización de una interna abierta para designar a quién sería él o la precandidata del radicalismo en Bahía. Decimos, ¿no?, esto depende de que haya una boleta radical arriba, ¿verdad? Pero, mirá, sí. En realidad, esa interna no se va a hacer porque solamente una sola persona anotada es Elisa Quartucci. El día viernes a las 23:59 la única persona que se anotó para participar fue Elisa Quartucci. Hubo una junta electoral que programó todo un cronograma donde había una fecha de esa elección interna que era el 11 de junio y la fecha o el plazo expiraba el día 19 de mayo. En el día 19 de mayo había que presentar determinada cantidad de requisitos, de los cuales eran 240 vales, sí. El proyecto de ciudad que se quiere, digamos, socializar y presentar de cara a la sociedad, y una caución económica para afrontar los gastos logísticos que podía llegar a estar vinculados o asociados a esa interna abierta. Nosotros ya habíamos conseguido el padrón electoral el 2021, el padrón electoral general del 2021, porque obviamente que del 2023 aún todavía estaba el padrón provisorio y no el definitivo. Pero este era un acuerdo que se había resuelto en los plenarios radicales, que en el caso de una interna abierta nosotros íbamos a estar votando con el padrón general del 2021. Lo cierto es que solamente Elisa Quartucci se anotó, con lo cual en estos días la Junta Electoral del Partido resolverá en términos de si aquellos requisitos que se presentaron el viernes por la noche aplican a este proceso, y por supuesto que quedará como la candidata o la precandidata del radicalismo. Yo pongo hincapié en que esto de alguna forma tiene un anclaje provincial y nacional. ¿Por qué? Porque en el documento que nosotros elaboramos, sí, siempre señalamos, y esto tiene el acuerdo o el consenso también de los actores que participan del radicalismo, de las distintas líneas, que el radicalismo de Bahía Blanca no está ajeno a una estrategia nacional y provincial. Esto significa que si nosotros no tenemos una boleta nacional y una boleta provincial, el radicalismo de Bahía Blanca no va a ganar una boleta corta, como se denomina, o una boleta solamente en tramos municipales. Ajá. Por ende, tendremos que ir a buscar una boleta provincial y nacional. ¿Esa boleta provincial y nacional la tenemos asegurada? Sí, en tanto y en cuanto haya hombres y mujeres del radicalismo que lideren esas ofertas electorales. En el 2015, Ernesto Sanz fue presidente o fue candidato a presidente. A nivel provincial había una lista cruzada que la lideraba María Eugenia Vidal y estaba Daniel Salvador como candidato a vicegobernador. Así es. Y a nivel local existió una lista pura de la Unión Cívica Radical donde Roberto Urcino fue el candidato a intendente. Es cierto. Ahí existía una columna vertebral de por lo menos dos tramos de la boleta lideradas por radicales. Esto va a prosperar para el 2023. Bueno, yo confío en que prospere y que haya exista un Morales o Humanes, exista un Abad o un Pose o un Tetaz, y acá tendremos una candidata radical. En otro escenario, bueno, ya estaríamos aventurando algo que hoy por hoy todavía no lo sabemos. ¿Entra en un gris, digamos, o si no hay una boleta radical en el plano nacional y provincial, acá en Bahía Blanca la Unión Cívica Radical no presentaría esa boleta de Quartucci? No, podría suceder. Lo que sostengo es que esto ya formaría parte de una suerte de acuerdo o una negociación por parte no solamente del radicalismo de la ciudad de Bahía Blanca, sino estamos hablando de el radicalismo a nivel provincial o nacional, o la propia mesa nacional de la coalición, porque en ese caso estaríamos pensando en la posibilidad de que alguien del radicalismo estuviera con un candidato o candidata a gobernador que no es del radicalismo, por más que sea vicegobernador, o un candidato o candidata a presidente que no es de la fila del radicalismo, aunque tuviera un vice. Es un escenario que aún no está del todo resuelto, porque por supuesto todavía no están inscritas las candidaturas. Por eso yo abono esta idea y trato de alentar y de militar esta idea de que el radicalismo, aún en fórmulas cruzadas, sí tenga sus candidatos liderando esas ofertas. Bien, bien. Sí, de algún modo, Pablo, tu propuesta, digo, fórmulas cruzadas con radicales encabezando, es una síntesis de las dos cosas, ¿no? Por un lado, entre los quienes piden una mayor presencia de candidatos del partido y quienes por ahí se vuelcan por el lado del pragmatismo y de sumar voluntades. Sin embargo, yo ahí lo que te quiero preguntar, y tampoco quiero hacer futurología, vos lo has dejado claro a lo largo de la nota y yo coincido, ¿no? Esto que decimos, ¿no? Puede pasar mucho de acá al 24, pero en principio uno de los hechos que tenemos, más allá de que hay ciertas negociaciones para que finalmente no haya una interna bonaerense, es que va a haber una interna bonaerense entre Santilli y Grindetti. Esto repercute a su vez en las internas seccionales, y ahí preguntarte, ¿no? Como presidente del Comité Bahía Blanca, que es el comité con el distrito con más electores de la sexta sección, ¿cómo pararse en la elección seccional donde está esa posibilidad también, ¿no? De quedar atrapado en una interna de otro partido y tener que elegir un bando si no está la posibilidad de tener una boleta propia, justamente para cuidar el peso territorial. ¿Qué pensamientos tenés de esto? Bueno, en realidad por eso es todo un ajedrez electoral, sí. A veces difícil de explicarlo y difícil sí. de poder después jugarlo, sí. determinadas soluciones. Si el radicalismo de Bahía Blanca lo ha manifestado públicamente, lo han manifestado las autoridades del Comité Provincia y eventualmente del Comité Nacional, el radicalismo de Bahía Blanca va a pugnar por tener algún candidato o una candidata a senadora o senador de la provincia que sea del radicalismo. Nosotros volvemos a sostener lo mismo. Si realmente hay una voluntad política por parte de las superestructuras radicales para que el radicalismo de Bahía Blanca comience a tomar un volumen que no ha tenido en los últimos tiempos, sí. Necesitamos no solamente tener 2, 3, 4, 5 concejales, sino lo que se necesita también es tener volumen a nivel de la legislatura de la provincia o de legislador nacional. Así que eso también, digamos, lo seguimos militando, seguimos trabajando sobre esa idea. En cuanto a la posibilidad de que haya listas con competencia paso entre distintas listas dentro de la coalición de Juntos, bueno, es una posibilidad y en ese caso presentaremos una lista, también digamos liderada por algún radical de Bahía Blanca. Por supuesto que la región también tendrá sus pretensiones, nosotros vamos a pelear por la ciudad de Bahía Blanca, pero bueno, son análisis, a veces no escapo al análisis del futuro, sino que bueno, sobre la mesa hay a veces tantas opciones, sí. Producto de esta coalición, producto de que uno se ha formado a la vieja usanza, donde existía una lista 2, que era del peronismo, una lista 3, que era de la Unión Cívica Radical, y después existían otros partidos políticos. Bueno, eso se ha reformulado y creo y podría, digamos, pensar que es un tiempo pasado y que ese por lo menos ese formato electoral ya no va a estar más ni en el peronismo ni en el radicalismo. Bueno, ahora deberemos ayornarnos a estos tiempos y ver de qué forma el radicalismo puede salir lo más fortalecido posible de estas coaliciones. Ahora, estoy convencido de que se sale de manera fortalecida teniendo fundamentalmente un proyecto de nación, un proyecto de provincia, por supuesto que también se necesita un proyecto de ciudad, pero en tanto y en cuanto el radicalismo no tenga una competitividad electoral fundamentalmente a nivel nacional y después a nivel provincial, las ciudades como Bahía Blanca no van a estar exentas de esas complejidades. Claro, claro. Clarísimo, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo y de acá al 24 seguramente volveremos a conversar para ver cómo se van acomodando las fichas de este ajedrez tan complejo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, a disposición. Te debo la visita al piso, pero... Para la próxima. Con muchísimo gusto. Dale. Lo haremos en algún momento. Dale, buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Conversamos con el concejal Pablo Daguerre, presidente del Comité de Bahía Blanca de la Unión Cívica Radical.